incursiones en órbitas caóticas y rollistas. Astronautas autónomos creando ritmos y melodías electrónicas. Extraterrestres danzando en naves liberadas. Roger, nice to be in orbit. La conquista de los sonidos, música electrónica no convencional en Radio Bronca. En directo los domingos de 7 a 8 de la tarde. Repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Más información en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y luego dicen que los domingos son aburridos. Con lo bien que me lo paso yo hoy en la parroquia, en la reunión de las familias, ¿eh? Hemos estado ahí comentando... ¿Qué? Amigo, hola. ¿Me das un euro? ¿Tiene una moneda, señor? ¿Cómo un euro? ¿Un euro, señorito, una moneda? ¡Tengo familia! Venga, hombre, que no es para droga ni para nada, es para una cerveza. ¿Pero una cerveza? ¿Pero cómo te voy a dar un euro para una cerveza? Hombre, que es para una cerveza, para tomarme una cerveza en la cafeta de Radio Bronca, de los Bloques Fantasma. ¿De qué? ¿De dónde? De Radio Bronca, Bloques Fantasma. Para fans. Para quien no quiere la misma basura de siempre. Para gaupaseros. Para quien la radio sea algo importante y quiere que siga emitiendo. Para punks o no. En fin, Cafeta Radio Bronca en los Bloques Fantasma. El último domingo de cada mes en la avenida Coll del Portell, número 59 bis, metro Baicarca. Y también Les Eps, línea 3. Comida. Tapitas. Futbolín. Cervecitas. Buena compañía. Vinitos. Abrazos. Mucho cariño. Tráete a tu madre. Y autogestión. Siempre. Oye. Bueno, ¿me va a dar el euro? No, señor. Vamos los dos. Venga, hecho. Y te lo pago ahí. Un besito por un euro. We'll be right back. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos, aquí desde Radio Bronca, desde el 104.5 de la FM y también a través de internet, desde la página web radiobronca.info. Este es el espacio dedicado a música electrónica y también ruidista no convencional que se emite pues en esta emisora desde hace unos 3 años aproximadamente, ya casi 3 años, vamos camino de ellos. Y esta temporada también, hoy no se me olvida decirlo, emitimos o nos remiten también desde nuestra radio libre hermana granadina, Radio Almaina, sonando en el mismo horario del directo. Así que pues besos y abrazos para toda la gente que nos pueda estar sintonizando a través del dial de Radio Almaina en Granada, es el 107.1 FM, o igualmente a través de su página web, radioalmaina.org. Y aquí en Radio Bronca, pues como habéis podido estar comprobando y escuchando en los últimos días, bueno, andamos un poco a medio gas, hemos tenido la emisión parada a través de internet y ahora mismo, bueno, estamos sonando tanto en internet como en FM con una continuidad musical debido a unos cambios, a unos reajustes a fondo que estamos haciendo tanto en lo que es pues el proveedor de internet como sobre todo en lo que es el sistema informático de continuidad en la programación. De ahí que bueno, estemos realizando los programas en directo porque tenemos el estudio operativo, pero lo que es la continuidad en la programación, tanto la continuidad musical como las repeticiones de los programas propios, como las reemisiones de programas de otras radios libres afines, pues no se está pudiendo llevar a cabo. Pero bueno, estamos ahí dándole caña al tema, intentando pues restablecer la programación normal lo antes posible. Ya os comento que bueno, habrá un cambio en lo que es el sistema de continuidad, un cambio a nivel interno, pero que pues lleva un poco también estas consecuencias que pues no podamos a nivel de señal de emisión pues seguir con la normalidad, con lo que es la programación normal. Y pues ahora mismo estemos un poco pinchando música, así que bueno, tranquilos, si no escucháis ninguno de los programas en su repetición o la remisión de otros programas o las cuñas habituales de Radio Bronca, pues es debido a este motivo. Simplemente os pedimos un poquitín de paciencia y seguro que en breves pues volvemos con una programación además renovada a emitir pues de la manera habitual desde aquí, desde Radio Bronca. Hoy además estamos en modo expansivo, ya que no solo pues estamos realizando por ejemplo aquí La Conquista de los Sonidos en directo, sino que bueno, también están los compañeros de Ojalá Esté Mi Bici y Fuck the Bastards desde hace ya un rato en el centro social autogestionado La Rampa, aquí cerquita en la zona de Verdún, con una jornada en la que se está proyectando el volumen 3 del Folk War en su formato videocine. Y pues en unos minutos, ya mismo a las 7:30, comenzarán unos conciertos Trialog y Vialka, rock, improvisación, experimentación, etc. Y en un ratito también, a partir de las 8 de la tarde, tenemos las ya nuestras habituales cafetas del cuarto domingo de cada mes. Tuvimos el gusto pues de hacer el mes pasado una dedicada a los sonidos y a los ruidos electrónicos y este domingo viene de la mano de las compañeras de Bilis Literaria, que han organizado pues una súper interesante jornada cafeta con recital poético con varios amigos y amigas. Y así pues, pues ya os digo, a partir de las 8 de la tarde, el recital empezará un poquito más tarde, pero bueno, os invitamos a que paséis desde primera hora, que como ya sabéis, además de las actividades que realizamos en la propia cafeta, el contenido radiofónico de la mano de los espacios de Bronca, pues también tenéis bebidas, tenéis tapas y tenéis ese famoso futbolín de los bloques, que hoy sí que bueno, os pediríamos que en todo caso durante el recital pues lo dejéis un poco al margen, ya que son a viva voz y por lo tanto bueno, pues el futbolín machacaría un poco las voces de los sufridos y las sufridas participantes de este recital. Ya sabéis que los bloques están en la avinguda Coll del Portell, número 59, que tenéis ahí el metro de Vallcarca cerquita. En todo caso, bueno, una vez salgáis, hacéis un poco de ejercicio, subís hacia arriba y nada, en unos minutos pues llegáis a los bloques y participáis de estas actividades, tanto de las cafetas como hoy en concreto pues del concierto y la proyección en el CSA La Rampa, y ayudáis también a financiar a esta emisora, a Radio Bronca, y a que siga tirando adelante muchos años más. Por lo que respecta a la conquista de los sonidos, hoy tenemos un espacio dedicado al noise japonés, al caos cósmico ruidista de toda esta escena que lleva agitada desde hace ya 30 y tantos años, ya desde finales de la década de los 70. Hemos empezado con los grandes Zen y Jiva, un grupo de rock psicodélico, metal, noise, combina todos estos elementos, formado en el año 87 por el gran K.K. Newell, al que ya hemos escuchado aquí en algunos espacios de la conquista de los sonidos. Y un Zini Jiva, que es un proyecto formado por él, que él ha sido pues un poco el miembro que ha estado tirando el carro desde el principio y que aún hoy en día le da caña a este proyecto, y por el que además han ido pasando diferentes músicos, como el también guitarrista noise experimental Mitsuru Tabata, que hace unos años ya que dejó la formación, o el batería Tatsuya Yoshida, que es quien juntamente con K.K. Newell pues forma Zen y Jiva a día de hoy. Lo que hemos escuchado tiene por nombre Warpic, un tema del que creo que grabaron diferentes versiones, porque en algunos de sus primeros álbumes de finales de los 80, cuando se creó el grupo, pues aparece dicho tema. Álbumes como por ejemplo How to Kill, Maximum Love and Fuck o Maximum Monery Monster del año 1990, que es desde el que hemos extraído la versión que hemos pinchado en el inicio del programa. Y ahora pues nos vamos con otro de los grupos míticos de esta escena noise japonesa, como es las 4 C's, CCCC, las siglas de Cosmic Coincidence Control Center. Hoy en día, bueno, ya se hacen llamar simplemente Control Center. Un proyecto orientado tanto al estudio como a la performance extrema en directo, tal cual como practicaban también otros proyectos míticos de esa escena como Masona, Incapacitance o Ijokaidan. Un CCCC que estuvo formado durante muchos años por Mayuko Ino, una modelo y actriz erótica y pornográfica, y su compañero Hiroshi Hasegawa, que es quien continúa hoy en día en solitario con algunas colaboraciones con este proyecto. Y estas 4 C's forma uno de los grupos de noise con un sonido más especial, más curioso dentro de toda esta escena, reconocido no tanto por su carácter masoquista o explícitamente violento como otros grupos pues tipo Ijokaidan o Gerugerigege, por ejemplo, sino que digamos que le han imprimido un grado de psicodelia y de profundidad psíquica bastante agudo a todas sus publicaciones y a sus directos, y esto les hace pues un poco diferenciarse del resto de la escena y tener también ahí a un grupo de fanáticos de su sonido fieles desde ya los inicios de este grupo a finales de los 80. Un ejemplo de este tipo de sonidos y de carácter ruidista pues lo podéis encontrar en álbumes como Love and Noise, Loud Sounds Dopa, unas grabaciones en directo de conciertos que realizaron durante 1992 en Estados Unidos y que aparecen en el volumen, en el vídeo Kingdom of Noise, al que le dedicamos un programa la temporada pasada aquí en La Conquista de los Sonidos, poniendo algunos de los fragmentos, entre ellos pues unos minutos de uno de estos directos en Estados Unidos, o por ejemplo Chaos is the Cosmos, Chaos es el Cosmos, un álbum de un tema único de 43 minutos, grabado a mediados de la década de los 90 y del que ahora vamos a escuchar algunos minutos. Que lo disfrutéis. Pues hasta aquí el fragmento de este extenso ataque psíquico del proyecto CCCC, Cosmic Coincidence Control Center, conocido actualmente como Control Center. Y como os decía, pues bueno, tenéis varios ejemplos en su extensa discografía de este fantástico y expansivo ruido, de estos expansivos ataques psicológicos a la psique del oyente que recibe estas descargas ruidistas cósmicas, como ellos mismos pues proyectan también a través de su propio nombre, de los títulos de sus temas y álbumes, o del mismo sonido, del ruido como tal que producen. Y como os comentábamos, pues estamos aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, de una manera pues un tanto así funcionando a medias. No tenemos la continuidad de la programación debido a ese cambio que estamos realizando en el sistema informático de continuidad de tanto musical como de los programas en repetición y reemitidos. Pero bueno, nos podéis seguir escuchando los diferentes programas de Radio Bronca en su horario habitual del directo, y como no, pues también seguiremos colgándolos a lo largo de estos días en el podcast, como hacemos habitualmente. Así que la radio no se detiene, la radio no para, aunque estemos en trabajos internos, pues seguimos dando caña y agitando un poco las ondas libres de esta ciudad de Barcelona. Y para ello, pues aquí desde La Conquista de los Sonidos vamos a seguir con Noise Japonés en la tarde de hoy. Nos vamos con otra mítica banda japonesa, Ijokaidan, la banda de Jojo Hiroshige, tal vez la más veterana de toda esta escena junto a Mirthbow, ya que los dos se surgieron en el año 79, antes de llegar incluso a la década de los 80. Otras bandas también muy veteranas de toda esta movida ya son pues del año 80, 81, 82, un poco más adelante, así que es probable, como digo, que tanto Ijokaidan como Mirthbow sean las bandas pioneras del noise en Japón. Y en lo que respecta a Ijokaidan, bueno, es una formación también un tanto cambiante que ha tenido, pues al igual que Shinichiba, pues a un miembro desde los inicios, un poco cabeza del proyecto, como os decía, en este caso pues es Jojo Hiroshige. Y lo que vamos a escuchar ahora es un extracto de una aparición suya en un programa de televisión, un material audiovisual que aparece como complemento, como material complementario a un libro publicado recientemente llamado Japan Noise, Music at the Edge of the Circulation, un libro que, como su nombre bien indica, pues está dedicado a toda esta escena noise, que complementa pues otros documentos como el citado Kingdom of Noise, que era pues un VHS, digamos, un documento en formato audiovisual. Y esta aparición pues en la televisión, en una televisión llamada Kansai TV, regional, una tele regional de esta zona de Japón, en una de sus emisiones en el año 1994, pues es de lo más freak, de lo más bizarra. Hace unas semanas pues quedó colgada en el blog del programa, en sonidosnorestringidos.wordpress.com. Volveremos a enlazarla en la entrada del programa de esta semana, porque vale mucho la pena ver cómo se las gastan por allí en una televisión regional, dedicando un programa a su escena noise, que es una escena muy potente, pero no deja de ser algo pues totalmente extremo y fuera del alcance de audiencias generales de televisión. Y bueno, pues tanto la puesta en escena del programa, la presentación, pues el ver a un tío occidental, blanquito, digamos, hablando en japonés, un perfecto japonés, bueno, deja de ser todo un tanto bizarro, muy curioso. Y bueno, pues la aparición de Ijokaidan en el programa con una mini entrevista y con un fragmento de un directo suyo, marca de la casa, con el extremismo habitual, en este caso, tanto psicológico como físico, pues no sé, destrozando lo que es las técnicas de cómo tocar un theremin de manera correcta o cómo tocar guitarras eléctricas. Bueno, es todo un espectáculo ver sus actuaciones, incluso aunque sea en vídeo a través de internet. Y ya os digo, pues os dejo con unos minutos de este fragmento del programa Music for Psychological Liberation. El nombre lo dice todo. Nos volvemos a encontrar de aquí a unos minutos. バンドの中で特にノイズ系がすごく人気が高いと思うんですけれども、 そうですね。ノイズっていうのももちろん雑音とか騒音とかで、関西はかなりノイジーなところですね。で、関西の人たちは結構ノイズが好きみたいですね。だからもうずっと79年ぐらいから、積極的にノイズ楽しんでる。でそれは非常階段というバンドが結成した時から、キング・オブ・ノイズとも呼ばれる、もともと京都のバンドで、海外ですごく有名ですね。まあ、人気まではちょっと言い過ぎと思いますけど。 では、その世界一のノイズ。リバーコ これは音楽じゃないですね。これはノイズ。外国で、特に非常階段が有名になった。で、非常階段とか日本のノイズに興味ある人は大体幅広いアバンギャルドの美術に興味ある人たち。もうよく言われてるのはニルバナとかはノイジーロックとかノイズが入ってるとか。でも広重さんのノイズ論に音楽に入っているノイズは音楽だから、それでも音楽のままで、ノイズを狙っている人はちょっとだけ音楽のサンプルとか使ったら、それで全部のノイズが音楽になる。だからノイズが純ノイズじゃないとノイズと言えません。 そうですか、 はい、すごく面白い、純粋なアプローチだと思いますね。 やっぱり即興演奏をやってて まあ、フリージャズの人たちともやってたんですけども、ちょっとはフリージャズの展開みたいなのあんまり面白くないなと思って、まあエレクトリックで即興演奏で大きな音でということで始めてみたんですけど、 Ishio Kaidan en estado puro, desde este fragmento de un programa de la televisión Kansai TV, Music for Psychological Liberation, un documento que vale muy mucho la pena ver, como os comentaba. Bueno, pues ya lo tendréis enlazado ahí en el bloque del programa para que os regocijéis en el extremismo ruidista y en el bizarrismo de parte de esta escena. Y para ir despidiendo ya, para ir cerrando el programa, la emisión de esta semana de La Conquista de los Sonidos, vamos a tirar de otro proyecto de la escena noise japonesa, en este caso un proyecto, aunque también muy veterano, algo más desconocido, Soulmania, un grupo que, al igual que otros, pues como por ejemplo los mismos Ishio Kaidan, han utilizado las guitarras eléctricas a la hora de crear ruido, pero en este caso, en el caso de Soulmania, ha sido un eje sobre el cual pues ha pivotado especialmente toda su historia, su movida ruidista, pues ya que además se han dedicado con especial ahínco y especial pasión a modificar las guitarras que han utilizado pues tanto en el estudio como en sus directos, con artefactos para amplificar y distorsionar su sonido, e incorporando también micrófonos y otro tipo de dispositivos, pues ya digo, para darle una especial potencia al ruido que han emitido a través de ellas. Y lo que vamos a escuchar de este proyecto de Soulmania viene de su álbum Psychedelic, un álbum que contiene tres temas. Escucharemos el tema homónimo. Esto está publicado por Alchemy Records en el año 93, el sello creado por el propio Jojo Hiroshige, pues para dar salida no solo a las publicaciones o al material de Ishio Kaidan, sino además también de otros grupos afines de la zona noise japonesa, como estos Soulmania. Con esto me despido ya hasta la semana que viene, hasta la próxima emisión de La Conquista de los Sonidos, aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. También, como sabéis, a través de internet, desde la página web radiobronca.info. Y igualmente pues nos podéis escuchar, si no es en directo, a través del podcast, en podcast.radiobronca.info. Y si queréis más información o contactar con este programa para lo que os apetezca, lo que tengáis en gana, pues podéis hacerlo o bien a través del blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, o bien a través del correo electrónico sonidosnorestringidos@gmail.com. Una vez he recordado esto, pues ya vamos cerrando la emisión de hoy. Nos volvemos a encontrar en la siguiente y nos vemos las caras ahora en un rato en la cafeta de los bloques fantasma con las compas de Bilis Literaria y el recital poético que se llevará a cabo. Hasta la siguiente emisión de La Conquista de los Sonidos, salud y radios libres. ble, ble, ble, bon, bon, bon, bon, bon. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre. In store for